Lección número 28. En la última lección, vimos cómo formar el pasado simple con los verbos regulares. Simplemente le agregamos ed al verbo. Ahora vamos a ver cómo formar el pasado del verbo to be, ser o estar. La forma cambia, como verá usted en el primer ejercicio. Ejercicio A. I am. Yo soy, yo estoy. I was. Yo fui, yo estuve. You are. Usted es, usted está. You were. Usted fue, usted estuvo. He is. Él es, él está. He was. Él fue, él estuvo. She is. Ella es, ella está. She was. Ella fue, ella estuvo. We are. Nosotros somos, nosotros estamos. We were. Nosotros fuimos, nosotros estuvimos. You are. Ustedes son, ustedes están. You were. Ustedes fueron, ustedes estuvieron. They are. Ellos son, ellos están. They were. Ellos fueron, ellos estuvieron. Vamos a ver las construcciones que usan to be como auxiliar. La primera construcción es el futuro inmediato. Note que el significado cambia de una acción que se va a hacer a una acción que se pensaba llevar a cabo. Por ejemplo, tiempo presente. I am going to eat. Yo voy a comer. Cambia a I was going to eat. Yo iba a comer. Ejercicio B. Vamos a hacer preguntas simples con respuestas afirmativas. Were you going to ask? ¿Iba a preguntar usted? Yes, I was going to ask. Sí, yo iba a preguntar. Was he going to begin? ¿Iba a empezar él? Yes, he was going to begin. Sí, él iba a empezar. Was she going to finish? ¿Iba a terminar ella? Yes, she was going to finish. Sí, ella iba a terminar. Were you going to eat? ¿Iban a comer ustedes? Yes, we were going to eat. Sí, nosotros íbamos a comer. Were they going to drink? ¿Iban ellas a beber? Yes, they were going to drink. Sí, ellas iban a beber. Ejercicio C. Vamos a ver la segunda construcción que usa to be como auxiliar, el progresivo presente. Ahora cambiamos al progresivo pasado. Por ejemplo, progresivo presente. I am eating. Yo estoy comiendo. Cambia a progresivo pasado. I was eating. Yo estaba comiendo. Were you asking? ¿Estaba usted preguntando? Yes, I was asking. Sí, yo estaba preguntando. Was he beginning? ¿Estaba empezando él? Yes, he was beginning. Sí, él estaba empezando. Was she finishing? ¿Estaba ella terminando? Yes, she was finishing. Sí, ella estaba terminando. Were you eating? ¿Estaban ustedes comiendo? Yes, we were eating. Sí, nosotros estábamos comiendo. Were they drinking? ¿Estaban ellos tomando? Yes, they were drinking. Sí, ellos estaban tomando. Ejercicio D. Vamos a ver la construcción impersonal. It is necessary. Es necesario. Acuérdese que para hacer la construcción personal, usamos la preposición for con los objetos personales. Was it necessary for you to work? ¿Fue necesario que trabajara usted? Yes, it was necessary for me to work. ¿Fue necesario que yo trabajara? Was it necessary for him to leave? ¿Fue necesario que él se fuera? Yes, it was necessary for him to leave. Sí, fue necesario que él se fuera. Was it necessary for her to prepare? ¿Fue necesario que ella preparara? Yes, it was necessary for her to prepare. Sí, fue necesario que ella preparara. Ejercicio E. Vamos a ver el pasado de can, poder. Este verbo es irregular. Es que la forma cambia de can a could. También tiene otro uso, pero no lo vamos a ver aquí. Aquí solamente es el pasado de can. Could you go? ¿Pudo ir usted? Yes, I could go. Yo pude ir. Could he read? ¿Pudo él leer? Yes, he could read. Sí, él pudo leer. Could she cook? ¿Pudo cocinar ella? Yes, she could cook. Sí, ella pudo cocinar. Could you play? ¿Pudieron jugar ustedes? Yes, we could play. Sí, nosotros pudimos jugar. Could they study? ¿Pudieron ellos estudiar? Yes, they could study. Sí, ellos pudieron estudiar. Hemos visto todas las construcciones en el pasado. Naturalmente, will, que es la señal del futuro, no tiene pasado, porque es el futuro. Must, deber, no tiene pasado, porque es un verbo defectivo. Ejercicio F. Vamos a hacer preguntas simples con respuestas negativas. Acuérdese que para formar el negativo, simplemente le ponemos not después del auxiliar o después de could. Y que las contracciones son wasn't, weren't, o couldn't. Were you going to drive? ¿Iba a manejar usted? No, I wasn't going to drive. No, yo no iba a manejar. Was he looking? ¿Estaba mirando él? No, he wasn't looking. No, él no estaba mirando. Was it necessary for her to mail the letter? ¿Fue necesario que ella enviara la carta? No, it wasn't necessary for her to mail the letter. No, no fue necesario que ella enviara la carta. Could you move? ¿Pudieron moverse ustedes? No, we couldn't move. No, nosotros no pudimos movernos. Were they going to open the door? ¿Iban ellas a abrir la puerta? No, they weren't going to open the door. No, ellas no iban a abrir la puerta. Were you painting the house? ¿Estaba usted pintando la casa? No, I wasn't painting the house. No, yo no estaba pintando la casa. Was it necessary for him to park? ¿Fue necesario que él estacionara? No, it wasn't necessary for him to park. No, no fue necesario que él estacionara. Could she pay? ¿Pudo pagar ella? No, she couldn't pay. No, ella no pudo pagar. Were you going to play? ¿Iban a jugar ustedes? No, we weren't going to play. No, nosotros no íbamos a jugar. Were they speaking English? ¿Estaban ellos hablando inglés? No, they weren't speaking English. No, ellos no estaban hablando inglés. Muy bien. Terminamos con lección número 28. Pase un buen día y nos vemos en la próxima lección, en la cual vamos a ver el tiempo pasado simple sin las construcciones.